programa de las cosas de una hierba. En esta primera parte del programa, Unai nos va a contar una historia corta y graciosa. Aquí os dejo con Unai. Bueno, esta historia corta y graciosa sí que es graciosa, pero también sí que es corta. Pues uno se subía a un reloj por algo y corriendo y después se metió dentro del reloj. Porque le estaba siguiendo un pepinillo. Y después se metió dentro del reloj y se encontraron con unas cucuruchos de helado que abusones que hablaban como monos, así que ese se puso a reír. También el pepinillo también se puso a reír. Y uno que era el amigo de ese chico, pues también se puso a reír. Y fin. Sí que es corta. Bueno, pues aquí ha estado la historia de Unai. Y ahora vamos a ir con la historia de Elian. Venga, Elian, es tu turno. Voy a contar una historia bonita, bonita que te va a gustar. Os va a gustar, ya está. Ya está, eso es todo. Esa es la historia. Súper corta. ¿No vas a contar más? ¿Eso es todo? Vale, pues esta ha sido la historia micro relato de Elian. En esta segunda parte, ahora vamos a tener una charla amigable sobre los parques que más os gustan a los dos. ¿Qué os parece? Bien. Sí, bueno, sí. Esto lo hemos decidido antes, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora vamos a hablar de los parques que os gustan. Vale, mira, Elian quiere hablar. ¿Qué parques te gustan? El parque de Juan Carlos I. ¡Wow! El parque de Juan Carlos I es enorme, Unai, ¿verdad? Ajá. ¿Y ese parque te mola? También me mola a mí. Bueno, a pesar de todo, seguro que Elian tiene un segundo parque que le gusta. ¿Te gusta un segundo parque a ti? ¿Cuál segundo parque te gusta más? Juan Carlos I. ¿Y ese de primero que has dicho? ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo parque que más te gusta? El parque de Alcomendas. ¿Cuál de Alcomendas? Hay muchos. El del barco, el del oeste, el del océano, el del hormiguero. Hay muchos ahí. El barco. El barco te gusta. ¿Y el tercero? Venga, vamos a ver un top 3. ¿El tercero? ¿Tienes tercero antes? Parque Juan Carlos I. Otra vez es Juan Carlos I. A ti es que te gusta mucho Juan Carlos I. En el parque de Juan Carlos I es verdad que hay muchas zonas de juegos infantiles, ¿verdad? Sí. A ver una ahí, un top 3. Pues a mí me gusta el parque de Valverde, que también tiene muchas zonas. Bueno, eso era un parque, claro. Pero en las zonas que hay menos juegos son las más grandes que hay. Yo pasaría de por ahí, ¿eh? Y casi el parque de Valdebebas casi era infinito. El parque de Valdebebas es muy grande, lo que pasa es que no todo el parque está lleno de juegos infantiles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Habéis visto el parque entero? Sí. ¿Sí lo habéis visto entero? Bueno, no lo habíamos visto entero, pero sí que hay un sitio en el que no hay ningún parque infantil. ¿Recordáis? Sí, río, ¿eh? Un río muy chulo. Sí, un río. Ay, un río, vale. ¿Y recordáis el último día que estuvimos en el parque de Valdebebas? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de qué había en el parque? ¿Dónde estuvimos? A ver. Río. ¿Un río? ¿Qué más? No sé. ¿No había unos toboganes súper largos? Sí. ¿Te tiraste? Además había una zona de agua. ¿Había una zona de agua? Esa zona de agua era muy eso. Era una zona de agua, es verdad que había una zona de agua y era súper chula. A lo mejor nos envió el mapa. ¿Y tú te acuerdas de la zona de agua, Elian? Sí. ¿Sí? ¿Jugaste ahí? ¿Y qué más había? Mira, había cerca una cosa que te subiste conmigo. ¿Te acuerdas? ¿Dónde había una cosa? Una cosa que iba así con palancas. ¿Qué movía? ¿Eso qué movía? Era un tractor. Bueno, parecía un tractor. Era como... ¿Qué movía? ¿Arena? Agua. Agua no. Era arena. Era como una especie de excavadora. ¿Te acuerdas que era como una especie de excavadora? ¿Y dónde más te montaste? ¿Qué? ¿Dónde más te montaste? No lo sabes, no te acuerdas de nada del parque. ¿No? ¿Y tú te acuerdas? Yo creo que no. ¿No sabes? ¿De qué? Del parque de Valdebebas. Sí, me acuerdo. Si queréis hablar de otro parque, podéis hablar de otro parque. ¡Oh, la tirolina! Es que cuando tú estás en el final, vas de casi... ¡Jo! ¡Tank! Es que casi tú te vas así y... Yo lo que vi es que te diste un susto muy grande. Sí, sí, sí. Es que te vas mucho para arriba. Tienes que agarrarte muy bien. Y cuando tú caes ahí, ¡pum! Pues es como... que me sientes asustado. ¿Puedo contar lo que yo vi? Sí. Yo vi que sí. te fuiste muy rápido hacia el final, que chocó la tirolina al final, chocó, sí. Y bastante prisa, que la tirolina te hizo ponerte boca abajo. ¡Sí! Pero te agarraste muy fuerte y no pasó nada, por suerte. Pero yo me asusté también. Bueno, ¿y la zona de agua? ¿Los juegos de agua estaban abiertos del todo? No. No estaban abiertos del todo. Estaban abiertos medio. Bueno, uno no es que esta era abierto, es que estaba roto por... Es que uno era una... Era una algo de agua, así... Era, bueno, más bien era algo que se giraba, que hacía que el agua subiera. Pero había un agujero y ese agujero estaba roto, por eso había un agujero. Y entonces, pues hacía que el agua no subiera. Así que, no es que estuviera cerrada, sino que esa zona está rota. Está rota. Así que, con unos amigos míos, que yo no los conocía, no eran de mi cole, dieran algo que cada vez en mi casa ponía, no era ninguno, sino una, solo era una de esos amigos que yo ¿qué hiciste en el parque, allí, y intentamos arreglarlo, pero nada. Ah, también hubo un agujerito en la zona, hablamos de la zona de agua, pues también hubo, también hubo un agujerito que no era el de esa cosa que hacía subir el agua. Era un agujerito en el que por ahí se escapaba el agua y se iba. Y tapábamos con piedras. Intentábamos taparlo con piedras. Bueno. Y bueno, eso es todo lo que os contamos. Ahora, eso es todo ¿quieres contar alguna otra cosa de algún otro parque? Bueno, ¿quieres contar sí. algo más? ¡El Parque de los Olivos! ¡El Parque de los Olivos! Mira, Elian. ¿Tú quieres contar algo más sobre algún parque? ¿Aquí en La Cabrera tienes parques? ¡Ajá! ¿Y qué parque hay aquí? Pregunto, por favor. El parque de Bambebeba. No, ¿aquí en La Cabrera tienes parque? ¿Aquí en La Cabrera? Sí. ¿Dónde hay un parque? El otro día yo sé, un parque, ¿verdad? El de barcos en Alcobendas, aquí en La Cabrera nada, ¿no? No te acuerdas de ningún parque tampoco. Bueno, pues nada, pues entonces, ¿qué? ¿Ya no queréis hablar más de parques? Pues no. Bueno, y ahora para terminar este primer programa de radio de las cosas de Unai y Elian, nos van a contar, primero nos va a contar Unai un chiste y después nos va a contar un chiste después Elian, ¿vale? ¿Qué le dice un árbol a otro? ¡Tú me dejaste plantado! Bueno, pues ese ha sido el chiste de Unai y ahora va el chiste de Elian. ¿Qué dice un nabo a otro? ¡Me dejaste plantado! Claro, ese es el mismo chiste. Bueno, pues para que lo recordéis bien. Bueno, pues hasta aquí ha sido el primer programa de las cosas de Unai y Elian. Así que os dejamos hasta otro día. Y hasta el siguiente vídeo. Este es el primero que hacemos, ¿eh? Que lo creáis. Hasta el siguiente vídeo. Y seguro que tenéis. Sí, y sí. Adiós. Que tenéis suerte el primer vídeo. Y espero que os haya gustado. Y hasta el segundo vídeo lo grabaremos. Y adiós. Sí, sí, sí. Adiós, adiós. Mi papá me ha dicho ahora en voz baja. Y ya. Esto, es decir, no pares el audio, que te vamos a contar algo más, un chiste, otra vez un chiste yo y otro ya, ¿vale? Vamos a ver, ¿en qué se parece una cama a un elefante? ¿En que el elefante es el paquidermo y la cama es paquiderma? ¿El tercer es el chiste? Bueno, papá os explicará el chiste. Ah, bueno, no, ¿vale? Pues ahora vamos con el chiste de Diana. ¿Qué dice uno a otro? Oye, mamá, ¿a dónde vas? ¿A cole, hijo? Ese es mi chiste. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tocito! ¡Y no pondremos ninguna música! No. ¡Hasta despedida! ¡Hasta despedida! ¡Tuc!